tenemos algunas recomendaciones en tiempo de influenza. No realices compras de pánico. Las compras de pánico pueden provocar desabasto. No provoques desabasto en las farmacias o saturación en los servicios de salud. Solo compra medicinas si ya consultaste con un médico. En la medida de lo posible, sigue realizando tus actividades normales y sigue las recomendaciones sanitarias. No pagues más de lo justo por servicios, alimentos y medicinas. No hay ningún aumento de precios autorizado. Usa tu sentido común. No expongas a tus hijos a una sobreinformación sobre el tema. No mires televisión y noticias todo el día. Los medios no están actuando éticamente. Trata de comparar la información entre distintos medios y llega a tus propias conclusiones. Actúa con solidaridad. Si tus vecinos no tienen agua y tú tienes cisterna, compártela con ellos. Manténganse informados sobre su salud y, en la medida de lo posible, procuren que todos puedan alimentarse bien y seguir las medidas sanitarias. La Voladora Radio te acompañará con música e información. Continúa con nosotros. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás.